Bueno, nosotros lo que hicimos, básicamente dos cuestiones. Primero, juntarnos con los dos bloques mayoritarios, que son los que definen concretamente qué proyecto de ley salen, para plantearle tres preocupaciones esenciales para nosotros. Todos sabemos que la clase trabajadora ha sido la más golpeada de los sectores sociales más bajos por las medidas económicas que viene el CNI implementando hace 3 años y medio. Pero sabemos que después del 11 de agosto, el 12 de agosto, esa mega devaluación se trasladó directamente al incremento de los productos de la canasta básica, lo cual ha generado una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y directamente los compañeros y compañeras de las economías populares directamente ha sido nefasta, que muchos compañeros y compañeras hoy no tienen cómo llevar un plato de comida a su casa. Entonces, en función de eso hemos planteado la necesidad de plantear desde el Ejecutivo, que lo trasladaran desde el Poder Legislativo, que ningún trabajador en la provincia de Río Negro hoy tiene que estar por debajo de la línea de la pobreza. Nos parece una medida que se debería tomar, una decisión política del gobierno provincial. Segunda medida que nos parece, declarar la emergencia alimentaria a nivel provincial, que hubo un proyecto de ley en febrero de este año que no prosperó justamente porque el bloque mayoritario no dio los votos necesarios para que se tratara. Entonces ese tema nos parece esencial porque si bien hay municipios como el de Vienda que han declarado la emergencia alimentaria, a la hora de los hechos concretos quedó nada más que en una ordenanza y hoy por hoy los compañeros de la CT vienen peleando porque no hay los recursos. ¿Qué dicen los municipios? Realmente que no vienen los recursos de la provincia. Lo mismo está pasando en Mariloche, lo mismo está pasando en Cipolletti, en distintas localidades. Entonces nosotros queremos que hoy, en esta crisis, y además un gobierno que es cierto que ha sido legitimado con las elecciones, donde ha ganado abruptamente, pero sabemos también que esa elección se hizo justamente mucho antes de esta crisis económica, que creo que fue una lectura estratégicamente muy hábil del gobierno provincial, como muchos gobiernos provinciales que adelantaron las elecciones porque sabían que se vivía una crisis económica. Entonces ahora le estamos pidiendo al gobernador que reconocemos su legítimo triunfo electoral, que ahora tiene que tomar medidas acorde a la situación que están viviendo los sectores sociales más vulnerables. Entre ellos, la cuestión salarial, la emergencia alimentaria. Y otro tema que nos preocupa es el tema de salud. Sabemos que cuando hay crisis económica, los compañeros y compañeras que dejan de tener sus ingresos o pierden poder adquisitivo, recurren al hospital público. Y la otra cuestión, la obra social IPRO, que nuclea la obra social más importante de la provincia, donde vemos serios problemas contra un trabajador estatal en la cobertura. Esos tres ejes hemos planteado hoy. Lo que un poco nos sorprendió fue que desde el bloque oficialista nos plantean como que habría un problema en plantear la emergencia alimentaria en función del costo político. Yo creo que mayor el costo político de un gobierno que no atiende las necesidades básicas de la población. Entonces, creemos nosotros, seguimos insistiendo que se debe declarar la emergencia alimentaria. Y la otra cuestión que también estamos haciendo en esta conferencia de prensa, anunciando que desde la CTA de los trabajadores, junto con los compañeros de la CTA, vamos a hacer una convocatoria a todo el resto de las centrales, como fue, recordamos, el 28 de agosto del año pasado, donde hubo una movida muy importante acá en Viedma, una movida provincial. Vamos a convocar a todas las centrales para hacer un planteo unificado al gobierno provincial con estos temas y con los que los compañeros de las otras centrales decían agregar. Respecto de la cuestión salarial y la posibilidad de un incremento, un plus, un bono, lo que sea, para el sector de la administración pública rionegrina, ¿cuál fue la postura que tuvieron los legisladores? No, que también se va a plantear el Ejecutivo y que se analizará. Nos plantean como algo importante que se esté cobrando en tiempo y forma. Nosotros lo vemos también como algo importante, pero también vemos esto. Esta es una provincia, como dijimos hace un rato, muy rica. Acá tenemos dentro de la Patagonia, que son las provincias con mayores recursos, porque tiene un puerto de aguas profundas, porque tiene la producción, que está bien, sabemos que está golpeada, la producción de la fruta, tenemos turismo, tenemos un montón de recursos. Nos parece que hay que hacer un esfuerzo, habrá que generar partidas presupuestarias especiales, ayuda financiera especial, para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de la pobreza. No puede ser que hay sectores en nuestra provincia. Por ejemplo, hay muchos municipios donde los trabajadores están ganando, ni siquiera llegan al salario mínimo vital y móvil, que está muy lejos de la canasta básica de subsistencia. Compañeros de, por ejemplo, estatales como el sector de portero, donde hay un portero que gana 20 mil pesos, está por debajo de la pobreza. Me parece que eso se debe solucionar por un lado. Esta convocatoria a un frente sindical es para diseñar planes de lucha, vías de fuerza, de protesta o... Primero que nada, acordar cuáles son los planteos que nos unifican. Claro. estos que hemos planteado nosotros, creo que no hay ningún problema con los demás, pero puede haber otros que se puedan sumar. Luego hacer las reuniones necesarias, hacer los pedidos necesarios y si no hay respuesta, analizar cuáles son las acciones que tenemos que realizar. Eso a la brevedad.